desde la onda de Caño Roto, soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mi maravilloso equipo en esta mañana de miércoles y última hasta el año que viene. Labramos camino espiritual con la tierra, la luna madre brillante de nuestra marea. Conectamos con ancestras, guían con el mar nuestras estrellas. Vamos a dar la bienvenida al equipo de Salonas Radiofónicas que hoy nos acompañan. Buenos días, Celo, ¿cómo estás? Genial, deseando escuchar a Alicia y a todas las compañeras. ¿Qué tal, Yolanda? ¿Cómo vienes? Hola, buenos días. Pues un poco gélida, pero muy contenta de estar aquí en este caluroso programa. Y nada, como siempre, adelante con todo, pero que sea divertido. Recién llegada de León, tenemos a nuestra compañera Ángela. ¿Cómo vienes? ¿Cómo ha ido todo por allí? Estupendamente, muy bien, muy, muy divertido. Y ¿sí? Con muchas ganas de aprender del Muay Thai. y hoy tenemos a Ali, con la que hablaremos en breve. Viene de jugar un campeonato en Bélgica, ya que ella es luchadora de Muay Thai. ¿Cómo vienes, campeona? Pues vengo súper contenta de estar hoy aquí con vosotras. Ha sido un fin de movidito, así que estoy cansada, pero súper, súper feliz. Tu cara lo refleja todo. Bueno, yo estoy súper guay porque hoy... O sea, no estoy súper guay porque acaba hoy el programa. Estoy súper guay porque estamos todas juntas y mola mazo. Y quiero deciros que el año que viene os espero a todas y que hoy va a ser un programa donde lo vamos a dar todo. Ah, y que estoy muy contenta porque el sábado estuve de jurado en el certamen de corto en la banda y fue súper guay porque es el segundo año que lo hago y a mí eso me mola mucho, tener que ver qué corto elegimos, qué tal, eso mola cantidad. Así que bueno, luego os contará Ángela, pero de momento vamos a seguir escuchando musiquita. Recordamos que este programa que se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tanto, que seguro que sí, y lo quieres volver a disfrutar, pues escúchalo buscando La Onda de Caño Roto en la misma página www.laonda.cc en los podcasts de Sorondas. Empezamos con la canción de All Good Things Never Surrender, Nunca Te Rindas. No se me oía porque como me muteo, pues claro. Repito, la palabra Muay, que se traduce como combate, lucha, boxeo, proviene del sánscrito Mavia, que significa unir. La palabra Thai es el equivalente al gentilicio tailandés, cuyo significado es persona libre. El Muay Thai es conocido por su amplio repertorio de movimientos y técnicas, que combinan golpes de puño, patadas, golpes con rodilla y codos. El Muay Thai es conocido también como boxeo tailandés o tradicionalmente como el arte de las ocho extremidades. Antes, las mujeres tenían estrictamente prohibido tocar o incluso acercarse a un cuadrilátero. La creencia de que la presencia de las mujeres en la zona de combates traía mala suerte a los atletas, vamos, eso. Que la creencia de que la presencia de las mujeres en la zona de combates traía mala suerte a los atletas. Como también a los espectadores que presenciaban el combate, era estrictamente tomada en cuenta. Actualmente hay algunos lugares donde la presencia de las mujeres en un enfrentamiento sigue siendo un problema. En Tailandia y en otros países, a menudo se establece la regla tradicional de que los hombres no pueden entrar a pelear en el ring de las mujeres y viceversa. Otro aspecto que de distinto modo posiciona a la mujer en una evaluación diferente del hombre es que las mujeres deben entrar en el ring entre las cuerdas desde el medio o bajo las cuerdas. Para la mujer está prohibido entrar en el cuadrilátero sobre la cuerda superior como lo hacen los hombres. A pesar de esta norma tradicional de su país de origen, esta costumbre está siendo, afortunadamente, gradualmente dejada de lado, ya que un gran número de países han permitido que cada vez más mujeres compitan en igualdad de condiciones que los hombres. A continuación vamos a escuchar el juego de Linda Habitante. Veces me dijeron que no, quiero ser la dueña de mi juego, lo vamos a cambiar. Hoy la historia la cambio yo, las mujeres arrasando el marcado. Desde pequeña he perdido batallas y he ganado guerras. Han herido mi cuerpo, pero soy una guerrera. Y por ser mujer discriminaron mi ser, me golpearon el alma y la cara también. Las heridas del... Mira, hoy el Muteo y yo estamos unidas. Bueno, pero antes de meternos de lleno en el tema, vamos a aprovechar para anunciar eventos de las asociaciones o lugares que quieran decir nuestras queridas Sorondas. ¿Qué nos traéis? Yolanda, por favor. Bueno, pues yo recomiendo en el Real Teatro del Retiro, que está en la Plaza David y Velarde, en Metro Retiro, el día 18, o sea, mañana, ¿no? Hay un ballet espectacular, el Cascanueces, pero el día 27 hay un cine de animación que se llama Pedro y el Lobo Life, que es el mejor cortometraje de animación de 2007 con la orquesta titular del Teatro Real. Eso ahí. Y luego tenéis una exposición muy interesante, que imagino que terminará a finales de enero o febrero, que no me acuerdo ahora cómo se llama el chico, ha estado mucho tiempo en Nueva York y la ha traído aquí al Matadero, y es una exposición que ha hecho con una especie de... con grandes sensores que cuando tú pasas a través de ellos, según por dónde pasas, te dicen cómo estás. ¿Cómo estás? Y luego también me han hablado muy bien de la exposición sobre el Titanic. ¿Y qué más cosas? Sí, en el centro de Galileo Galilei estuve el otro día, hay una exposición de... fui por un evento, y hay una exposición de Belén, es espectacular, y es la primera vez que veo en un Belén enorme a la Virgen María embarazada. Y luego hay una exposición de cosas, de los talleres de la gente que los hace allí, hecha todo en cartón, que es digna de ver, porque hay cosas muy sorprendentes. Y no sé qué más os puedo contar, porque por haber ahí ni se sabe. No sé, se me ocurren estas cosas que yo creo que ya es bastante para un fin de semana. Vale, Elo, cuéntanos. Pues los sábados por la tarde, Arturo y yo hacemos un directo de cine. Y este sábado estaremos ahí a las 7 en Twitch TV. Barra Maul-74. Si no podéis vernos en directo, luego lo subimos a YouTube al mismo canal. Maul-74. Y ahora os pongo la cuña publicitaria que yo la traigo ya grabada. Taller de manualidades. Las navidades que nosotras queremos. Te invitamos a un espacio creativo donde diseñaremos adornos navideños personalizados desde una mirada feminista. Será un momento para conectar, compartir y explorar nuestra creatividad en un entorno relajado y en compañía de otras mujeres. Juntas crearemos piezas que representen nuestra fuerza y sororidad, transformando la Navidad en un reflejo de nuestro empoderamiento. Lunes 23 y 30 de diciembre, de 17 a 19 horas. dirigido a mujeres. Danzando libre, espacio en el que a través de la danza libre tomaremos conciencia de cómo habitar nuestro cuerpo libre de mandatos patriarcales. Viernes 20 de diciembre de 18 a 19:30, dirigido a mujeres. Navidad en igualdad, estrategias para romper patrones sexistas y hábitos de consumo. Esta Navidad hagamos las cosas diferente. Reflexionaremos juntas sobre los patrones sexistas de estas fiestas y cómo repartir mejor las responsabilidades. También exploraremos hábitos de consumo más conscientes para disfrutar de unas celebraciones igualitarias y libres de estereotipos. Jueves 26 de diciembre, de 17 a 18:30, dirigido a toda la población. Todas estas actividades y talleres con inscripción previa en el Centro de Igualdad Lourdes Hernández, calle Comandante Fontanes 8, Madrid. Cuéntanos cómo han ido el certamen de cortos La Banda. ¿Quién ha ganado? Pues mira, ha ganado Yanji Chen, que es la directora del corto La Impostora, y se ha llevado los dos premios, los del público y los del el jurado, como tú bien sabes. Así que nada, esa es la ganadora que ha arrasado con el octavo certamen de cortos La Banda. ¡Bravo, bravo, bravo! Un aplauso para esa ganadora. ¡Claro que sí, doblemente, claro que sí! Y la tendremos en nuestro programa. Es buenísima. La tendremos en nuestro programa próximamente. Vamos a escuchar a Cristina Aguilera con su canción Fighter, luchadora. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I want to thank you, 'cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that too much true, guess I couldn't trust, 'cause your bluff taught me so, 'cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride, but your righteous hate on in flames, 'cause your greed sold me out of shame. Mm-hmm. Now the role of the stealing and cheating, you probably think that I'm always coming for you. Ali es una joven vecina de Carabanchel. Es médica y su deporte favorito es el Muay Thai. Un deporte poco visto, pero que afortunadamente gracias a Ali vamos a conocer más. Ali ha empezado hace poquito a competir profesionalmente. Su misión en un ring no es ganar o perder, es el de participar, aprender y sacar lo positivo a una competición rodeada de machismo. Ella está en contra de la violencia. Para ella los valores más importantes no están derribar a la contraria. Nos gustaría, Ali, bienvenida, que nos contaras qué es para ti el deporte, de dónde te viene y cómo ha sido el camino hasta hoy. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por traerme aquí, Helen, a poder hablar con vosotras de este tema tan chulo y poder dar a conocer este deporte, que muchas veces cuando lo digo la gente dice, muay, muy, muy, tai, ¿cómo? ¿Tai chi? Bueno, la verdad es que a mí me vino de casualidad esta pasión y este cambio en mi vida. Yo de pequeña bailaba, me encantaba hacer funky y tenía una relación con la violencia, pues como la tengo hoy, que no me gusta nada. No me gusta la agresividad, soy bastante antimilitarista y tengo un discurso pues muy en contra de la violencia. Entonces tenía mucho, mucho, mucho, mucho prejuicio con los deportes de contacto, porque lo relacionaba con eso, con gente pegándose. Y entonces mi hermano hacía Muay Thai, venía a hacer karate y yo me metía con él y decía, pero ¿por qué vas a que te peguen? O sea, eso me hace entender mucho muchas reacciones que veo ahora en la gente cuando les digo que hago este deporte, porque yo las tenía. ¿Qué pasó? Pues que yo estaba en el instituto y tenía pues una circunstancia personal de mucho estrés, de mucha autoexigencia y necesitaba soltar por algún lado. Entonces mi hermano tuvo la feliz idea de invitarme un día a su gimnasio donde él hacía Muay Thai, que se llamaba RZ, un equipo muy, bueno, muy famoso de Muay Thai, de las primeras buenas escuelas de Muay Thai. Y yo no, de primeras no quería. Él hizo un trato conmigo de, bueno, vamos allí, le pegas al saco, ves un poco el ambiente. Yo no tenía ninguna intención de apuntarme. Y me encantó, salí de allí apasionada. Creo que se me despertó algo estando en ese gimnasio, en esa primera vez que yo entraba en contacto con el Muay Thai. Lo cogí con muchísimas ganas, se me dio bien desde el principio y fui saltando bloqueos de, pues primero me gusta, pero no quiero hacer sparring, no quiero combatir. Luego, bueno, combatir sí, pero nunca de forma competitiva. Y al final, a los pocos meses, ya quería subirme un ring a probarme. Lo que pasa que esto, pues bueno, fue a la vez de empezar medicina, porque yo decidí que quería hacer alguna carrera que fuera de cuidar a la gente y cogí la más larga que se me ocurrió. Entonces fue difícil de manejar estas dos cosas a la vez, entonces tiré por un poco la parte racional de mí de seguir haciendo la carrera y me hice médica más que peleadora. Pero bueno, esto fue como el inicio. Ahí empecé a tener el gusanillo del Muay Thai. ¿Y cuánto llevas de profesional? Pues súper poquito. Normalmente la gente hace una carrera muy larga de amateur y como en mi caso esto no podía ser así, hace un verano y medio me apunté de nuevo a un equipo de Muay Thai que entrena en el Metropolitano, se llama Muay Sapain. Y ahí me ofrecieron rápidamente la suerte y el lujo de poder debutar en profesional si me apetecía hacerlo. Y tras varias peleas que se cayeron y varios combates que no pudieron ser, hace un par de meses en Birmingham pude hacer mi primer combate profesional. ¿Y qué te llevas de esa primera experiencia ahí rodeada de tanta gente? Pues un sueño cumplido. Era una de las cosas que sabía que quería hacer en mi vida. Además, en un momento de mi vida yo tuve mucho conflicto con el mundo de la competición y con el deporte normativo y estándar. Y de pronto siento que lo he resignificado, porque ahora es una forma para mí de vivir, de hacer militancia social, lo he llevado a otro lugar, entonces desde aquí sí que siento que tiene sentido hacerlo. Y eso era la confirmación, estar ahí en ese ring y pensar, sé por qué estoy aquí y lo disfruté, vamos, como nadie, yo creo, de esa velada. Eso le dije a mi entrenador antes de subir al ring, que nadie quería estar ahí más que yo. ¿Y era como te imaginabas? Pues un poco, sí. Sí, creo que lo he visualizado tantas veces, era algo que me hacía tanta ilusión, me lo había pensado tantas veces que sí que sentía que se parecía como me lo imaginaba, aunque luego hay emociones que siento que hasta que no estás en el ring no las entiendes, y eso es una cosa muy guay, que es una experiencia que te pone al límite de un montón de cosas, y entonces te hace conocerte a ti mucho. Y también te hace conocer mucho a tu entorno y a la red que tienes, de cómo lo viven contigo. Eso es de las cosas más chulas. ¿Alguna pregunta, chicas? Sí. Hablo mucho, me podéis cortar, perdón. No. ¿Hay un tercer tiempo donde luego las luchadoras habláis o es pelearse y ya está? Pues bueno, normalmente... cuando ya estamos en unos niveles de profesionales, que los eventos ya son, digamos, como que tienen mucha seriedad, hay, digamos, dos tiempos. Un primer tiempo que es hasta que acaba el combate, o sea, en el pesaje, toda la previa. Ahí la gente suele mantener un poco una pose de un poco intimidante. A mí esto es una cosa que no me gusta nada, o sea, y yo lo llevo muy mal. E intento rolear que estoy cómoda y ponerme así en un look como de mal rollera, pero a mí no me sale porque yo estoy siempre encantada de estar allí, encantada de conocer a mi rival. Entonces, bueno, como también es un juego muy mental el hecho de pelear, pues muchas veces es una cosa por la que hay que pasar, que encontrarte con una rival que prácticamente no te mira, no te saluda, se hacen careos, que esto también pues viene, yo creo que es un mundo muy masculino y les gusta mucho jugar a esta cosa del espectáculo y de este enfrentamiento que yo no comparto. fardar. Sí, sí. Esta cosa de medirse que tienen los tíos. A mí no me gusta. Y lo que sí que me gusta es que normalmente esto se acaba en cuanto acaba la competición. Siempre, bueno, antes de esto siempre se es deportivo y respetuosa con tu rival. Pero lo que he vivido yo normalmente es que en el momento en el que tú dejas de... acaba la pelea, dejas de combatir y la otra persona deja de ser tu rival, se produce un hermanamiento. Y pues, por ejemplo, con la chica esta de Birmingham fue así. Al principio no me miraba, yo digo, esta chica, qué seria, qué tonta, ¿no? Y luego resulta, en cuanto acabamos, era un amor, me invitó a estar allí con ella entrenando. O sea, bueno, cambia mucho, mucho el chip, mola mucho. Se hacen amigas luego de rivales a compañeras de este deporte. Qué guay. Sí, yo quería preguntarte, porque me parece que no lo has dicho. Me has dicho que en Birmingham ha sido el primer combate profesional que has hecho, ¿no? ¿Ha sido este año o cuándo ha sido en concreto? Sí, esto fue el 12 de octubre. ¿Eh? Y ahora vengo de Bélgica de hacer la segunda. O sea, que en Bélgica también ha sido el segundo ya, ¿no? Sí. Vale, y otra pregunta. El tipo de protecciones que usáis, ¿cuáles son las que se tiene que hacer más hincapié en la protección? ¿En la cabeza, en las rodillas, en alguna parte del cuerpo? En Muay Thai profesional, digamos que el salto del amateur al profesional es justo que te quitas protecciones. Normalmente la gente que suele combatir empieza con muchas protecciones, con protecciones de tibia, con protecciones incluso en el torso, casco, bucal, coderas, hasta rodilleras. Entonces se van quitando esas protecciones hasta que llegas a un nivel de profesional. En profesional solamente vamos con bucal y con guantes, no llevamos otras protecciones. ¿Y no es muy arriesgado? ¿No ha habido golpes graves o cosas así? Porque sin tener protección me parece que en la velocidad del golpe, no sé, o tienes que tener muchos reflejos o mucha profesionalidad, porque si no, no sé. Efectivamente, sí. El Muay Thai visto desde fuera, cuando no se entiende la disciplina, son peleas donde se ve golpes muy duros, muy intensos, y puede impresionar. A mí me impresionaba cuando empecé a hacer Muay Thai, yo no era capaz de ver este tipo de peleas. Por eso mismo el nivel profesional, pues solo digamos que puedes competir en él cuando ya tienes cierto recorrido y cierta experiencia, porque vas a exponerte a algo que puede hacer daño a tu cuerpo. Entonces tienes que estar muy bien preparada, tanto física como mentalmente. Y luego sí que es verdad que en las veladas siempre hay un equipo médico y hay un arbitraje que, en el momento en el que vea que tu integridad física está corriendo peligro, se encarga de parar la pelea. Esto es lo mítico que habréis visto en peleas, que a veces se hacen cuentas que se llaman cuentas de protección, que es que te ven que te ha dolido mucho un golpe o no estás reaccionando, y entonces te paran un momento la pelea, se comprueba que estás bien, y si estás bien sigues. Y luego hay otro paso más, que es el noqueo. O sea, hay un determinado momento en el que ya entra un golpe que te evita poder seguir el combate y el combate para. En cualquier momento tu esquina puede tirar la toalla, en cualquier momento tú puedes abandonar la competición, y siempre, siempre hay un equipo médico velando porque todo esté bien. O sea, que en resumidas cuentas, cuando realmente existe la protección es al principio, cuando eres principiante amateur, digámoslo así, uh-huh. Y luego ya, a medida que va pasando el tiempo y que vas siendo profesional, que vas más o menos ya viendo por dónde se van encajando los golpes, entonces ya... ya es cuando realmente te quita la protección, ¿no? Solo si quieres. Hay muchísima gente que compite solo en amateur y luego no pasa al profesional. Y de hecho hay mucha gente que hace Muay Thai y no compite. O sea, no... Sí, lo hace simplemente sí. Por afición o por sí. Placer, ¿no? Nada. Además, más, ¿no? Aprovecho, porque yo creo que hay muchas chicas o mucha gente así disidente que no se quiere apuntar a Muay Thai o deportes de contacto porque no se quieren pegar con otra gente, y puedes hacer Muay Thai sin pegarte con otra gente. Se entrenan técnicas, saco... No hace falta, no es obligatorio. ¿Dónde hay esas clases, o dónde pueden saber las mujeres que quieran aprender Muay Thai sin contacto? ¿Dónde pueden asistir. En muchos gimnasios normales de pago de equipos de Muay Thai está la opción de ir y recibir clases y no asistir. Normalmente los días hay días específicos que son de sparring, entonces pues esos días puedes no ir. Luego yo recomendaría mucho empezar por ir a algún grupo de autodefensa, ya sea en espacios de igualdad o en gimnasios autogestionados. Bueno, probar en sitios donde, a lo mejor incluso sitios no mixtos, donde puedas ganar confianza con respecto a la corporalidad y los deportes de contacto. Y luego en cualquier gimnasio convencional existe la posibilidad de no pelear. Además ahora se ha puesto muy de moda en gimnasios al uso de estos de Alta Fit, Basic Fit, estos así cadenas, que haya pues cardio box, fit boxing, no sé qué, que bueno, es también una experiencia que te ya va iniciando a lo que es el pegarse un poco. Tú das clases, ¿verdad? Sí, yo doy clase en un gimnasio autogestionado que tenemos aquí en el barrio, en la ECO, en el centro social. Y es un colectivo donde damos clases de Muay Thai, de boxeo, abierto al barrio y gratuito. ¿Qué días? Pues va variando según la disponibilidad que tenemos las personas que dinamizamos, porque en realidad esto es un proyecto social, o sea, aquí el Muay Thai o cualquier disciplina que se entrene en el gimnasio es una excusa. O sea, lo que queremos es crear un sitio donde la gente esté a gusto, donde se hagan vínculos y donde la gente tenga una opción de ocio gratuita para el barrio. En concreto este año estoy dándolas los viernes, pero bueno, van variando, nos vamos apañando. ¿La mañana, por la tarde o depende de...? Depende, yo las doy por las tardes con una compa mía que es una crack, que es, aparte de saber Muay Thai, sabe rugby y halterofilia, y es la tía más fuerte que he conocido yo en mi vida. Y bueno, yo quería hacerte otra preguntilla. ¿El Muay Thai tú lo concibes más o lo encajas más... En dos palabras, ¿deporte o arte marcial? ¿O van combinadas las dos? En su origen, el Muay Thai viene del Muay Boran, que es un arte marcial. Es un arte de guerra en Tailandia y tiene un origen muy, muy chulo de conocer. Lo que nos llega a Europa, como siempre, es algo occidentalizado y mucho más deportivo y girado al mundo de la competición, que pierde mucho encanto. Pero bueno, también nos hace poder conocerlo. Entonces, pues lo que hacemos, yo creo, aquí en España es mucho más deporte de contacto que arte marcial, pero en sí, cuando realmente esto te apasiona y empiezas a vivirlo desde dentro, para mí, vamos, yo lo veo como un arte. Sí, y otra cosa, en el Muay Thai tenéis algunos ejercicios, digamos, que se asemejen o que casi practiquéis acercándoos a otro arte marcial, que es el taekwondo. ¿Tiene alguna relación en movimientos o en golpe? No, o sea, realmente es eso, viene con la disciplina con la que más tiene que ver y de dónde es el origen, es el Muay Boran, que es un deporte que estaba específicamente creado para combatir en guerra, o sea, es por eso... Hay muchas cosas del Muay Thai que son muy agresivas, vale pegar codos, vale pegar rodillas, vale derribar al contrincante. Sí, yo por lo que he leído me daba la impresión de que eran como una especie de ninjas que hacían lucha cuerpo a cuerpo y hacían guerras, batallas. Y había escuelas de hombres, pero también cuando Ranma III había escuelas de mujeres. Y me llama mucho la atención que hablen tanto del machismo y de la discriminación en el deporte cuando en la batalla cuerpo a cuerpo en guerra no era necesariamente así. Vamos, yo de historia lo desconozco absolutamente. Vamos, todo lo que decía Helen en la introducción es así. Es verdad que con el tiempo las cosas van cambiando poquito a poco. Yo, por ejemplo, en mi experiencia de profesional, a mí jamás se me ha dado una bolsa por debajo de una bolsa de un chico. O sea, no me han pagado menos por ser una mujer. Pero bueno, o sea, es que pues estructuralmente el mundo es machista, el deporte es machista, el deporte de competición es todavía más machista. Y Tailandia es un país en este sentido con mucho camino por recorrer. En el tema de este que decíamos de las cuerdas, yo en mis combates entro por encima de las cuerdas, pero yo no sé si voy a Tailandia, si me van a dejar hacer eso. Sí. ¿Ángela? Claro. Sí, yo te quería preguntar, ¿el Muay Boran también es de origen tailandés? Sí. Ok, ¿y se practica tanto como el Muay Thai o está más el Muay Thai extendido ahora en Occidente? Digamos que como el Muay Thai viene del Muay Boran, el Muay Boran es el arte ancestral, o sea, es como sigue vivo porque se sigue haciendo, por ejemplo, exhibiciones de Muay Boran, uh-huh. pero es un como era un deporte de la, o sea, como era una cosa de guerra, no se puede competir en Muay Boran. O sea, tú puedes ir a una escuela que te enseñen cosas de Muay Boran, pero eso no lo puedes poner en práctica. Entonces, lo que se suelen hacer eso son como exhibiciones más coreografiadas, mostrando elementos que vienen del Muay Boran. Es súper bonito de verlo, lo podéis buscar porque es una pasada, o sea, hacen saltos y codos giratorios, está guapísimo. Qué guay, lo veremos. Vamos a hacer una pausa, vamos a poner una canción. Sí, vamos con Glory de Disco. This is not another story. This is not another drill. I refuse to be another number now. Never staying down. This is something real. I'm a name that you'll remember. I am more than just a thrill. I am gonna be the greatest ever now. Watch out, I'm a force that you will feel. And they go something like, ooh, I'm victorious. Ooh, it's my time. Vaya, otra vez que me quito el micro, pues ya está. Gracias, chicas. Muay Thai es un deporte, bueno, no, repito. Muay Thai es una lucha muy machista. De hecho, solo lo forman los hombres. La única mujer es la chica Rin, que va con el cartel. Cuéntanos, Ali, ¿por qué una chica en el cartel? ¿Por qué sale una chica con...? Quiero decir, como es un este machista, ya sé por qué es, pero ¿por qué no sale un hombre? Pues eso digo yo. ¿Y por qué tienen que ir desnudas? También lo pienso. ¿A vosotras nos ponen un chico con el cartel cuando lucháis mujeres? Nada, es un horror. O sea, desnuda, poca ropa, ¿no? Bueno, decir. Sí, claro, en bikini, tacones. Las he visto en pasamontañas, ese es el top, bikini y un pasamontañas. Sí, bueno, ya la despersonalización y la objetivización a tope. Bueno, o sea, en las veladas es un continuo. Ya en el cartel... Normalmente la proporción de chicos y chicas es, a lo mejor de 20 peleas peleamos dos mujeres. Los entrenadores casi todos son tíos. O sea, conozco a una entrenadora portuguesa. O sea, esto en el mundo competitivo internacional. O sea, conozco muy poquitas mujeres que saquen a gente de esquina a pelear. Y luego eso se da mucho en las veladas, que sale una chica de entre los asaltos con un cartelito a pasearse pues medio desnuda. Y es un horror. Y es, vamos, esto no se está dejando de hacer. A mí es que me parece alucinante. Pero es así. Y vas fuera y mira, en Bélgica ha vuelto a pasar. Sí, no lo he visto combate. Pero es que no hay nadie que diga... Esto me parece un poco... ¿No pueden cambiarlo de alguna manera? Que sea de otra manera. Claro, o sea, a mí me encantaría. Yo qué sé. Me encantaría poder decir, pues yo no combato si sale aquí una tía a hacer esto, pero es que no... No, o sea, no puede tener influencia, por ejemplo, en este caso, una buena entrenadora profesional. Claro, o sea, en parte, una de estas cosas que yo os decía de haber resignificado el por qué compito es porque a mí me encantaría poder... saber lo suficiente de Muay Thai, tener la suficiente experiencia y conocimientos para yo ser entrenadora, porque creo que esto facilita, o sea, que haya claro. Que te entrene una mujer. Por eso te digo, porque teniendo claro. Ya una buena profesionalidad eso también es. Puedes incidir en decir, bueno, a ver qué pasa aquí, por qué no puede haber mujeres entrenadoras y siempre tienen que ser hombres, a ver por qué motivo, pero claro, ya tienes que tener una buena base para saber. Total, o sea, es que ha sido un espacio negado para nosotras, es normal que no haya mujeres entrenadoras, porque para ser entrenadoras tenía que tener una carrera deportiva de profesional, no has tenido, y si ya el deporte a las mujeres muchas veces se nos niega, el deporte de contacto ni te cuento. O sea, ir de primeras a una clase de cualquier deporte de contacto a un gimnasio normal aquí en Madrid te puede generar una hostilidad como no estés acostumbrada. Sí, sí, sí. Entonces, pues, poquito a poco lo que hay que hacer es eso, pues, que sea un espacio del que nos apropiemos también las mujeres y la gente disidente y que pueda ser también nuestro. O quizá cuando se dé más a conocer, que haya más masa de gente, mayor multitud de personas que lo practiquen, eso puede dar lugar a incidir más en el reconocimiento y que haya personas que se puedan hacer, pero que tiene que haber más gente para hacer más fuerza. Total, y está pasando. Ahora la verdad es que es un momento de bastante auge de los deportes de contacto con la UFC, el MMA. A mí personalmente no me gustan las... el MMA me parece muy violento, pero bueno, se está dando a conocer muchas disciplinas y está animando a mujeres y a peques, a gente pues LGTBI, que a lo mejor no se ha pensado jamás que un gimnasio pueda ser un sitio donde pueda estar a gusto desde su forma de habitar el mundo, y ahora yo creo que se empiezan a ver más. A mí me ilusiona mucho pensar que esa, yo que sé, que chavalas más peques ahora pueden tener referentes diferentes a los que se han podido tener antes. Que choque. No, Ángela, perdona. Ángela. Ah, vale. No, yo te quería preguntar si hay alguna competición femenina o algún sitio que tenga así, digamos, la profesionalidad, la referencia para todas esas mujeres que digan, vale, pues voy a ver esto, ¿no? Como has mencionado antes la MMA y todos estos. O sea, exclusivamente no mixto para mujeres. Sí, o quizá mixto, pero que sí valoren o hayan cambiado este tipo de cosas, así que digas, mira, esto sí está bien, ¿no? Bueno, o sea, yo noto que, por ejemplo, en One Championship, que es una promotora que, digamos, está intentando desde el Muay Thai asemejarse a la UFC, el trato que se le da a las mujeres es mucho, o sea, bueno, se equipara más al trato que le dan a los hombres. O sea, veo menos, o sea, eso, veo avances de ser menos machista, pero bueno. En el mundo de competición yo siento que es muy difícil, es que ya de por sí tiene tan... O sea, hay una cosa tan estructural que es muy difícil que pasito a pasito se vaya cambiando. A mí sí que me ilusiona conocer y ser parte de una red de espacios donde, vamos, o sea, como ya no en el mundo de la competición, sino en el mundo del barrio, de las asociaciones, ver que esto sí que está pasando, que cada vez hay más gente que está creando estos espacios desde lo pequeñito, desde lo local, y vamos, casi que me parece más chulo poner las fuerzas ahí que pensar, pues a mí si las competiciones son machistas, es que, pues bueno, pues paso por eso. Como que me parece más interesante que en lo pequeñito nos esforcemos como para construir esos espacios. Lo que te digo yo, que empezando así, por un inicio así de barrios y cosas y tal, se va propagando, se va conociendo, y es como realmente después las cosas funcionan en mayor grado, ¿no? En general, sí, ¿no? Y que al final la competición es una parte muy pequeñita, casi nadie al final va a acabar compitiendo. A mí me interesa más como, yo que sé, el 80 o 90% de la gente que hace un deporte. Que deja entrar en su vida algo que le beneficia en muchos sentidos, que le conecta con otra gente, o sea, ahí es donde para mí tiene sentido el Muay Thai. Yo te quería preguntar una cosa. ¿Qué te llevas de los combates, bueno y malo? Lo que me llevo bueno, sobre todo, es la experiencia, el aprendizaje, a la gente que me acompaña y que me ha traído el Thai. Eso es, vamos, me siento una privilegiada de eso. Bueno, mucho crecimiento. Siento que es una exposición a una cosa tan intensa que te enseña tanto para la vida. O sea, es una experiencia vital alucinante. Lo malo, pues tener que pasar por todas estas cosas que comentábamos. Un nivel de exigencia muy alto con tu cuerpo, por ejemplo, todo el tema de los pesajes y el tener que poner esa atención sobre un número, Bueno, esa como al final te acaban... O sea, yo siento que hay un factor externo que está todo el rato como ahí juzgándote, presionándote. O sea, todo son cosas duras que bueno, yo porque me lo tomo como un juego, porque yo hago esto porque me encanta y me apasiona. Pero si realmente tu profesión depende de esto, es un horror y es un horror sobre todo para las mujeres, creo. Como médico y como atleta... Médica, sí. Los pesajes no tienen la misma influencia en una mujer que en un hombre, ¿no? No. Esto es algo que los entrenadores deberían saber. No saben. Eso no se considera. Es que No se considera nada. Se hacen barbaridades. O sea, yo vengo este fin de semana asustada de las burradas que les hacemos al cuerpo para dar un peso, para antes de subirnos a un ring a que nos den golpes. Yo tengo una amiga que es luchadora también, que ha estado a nivel olímpico, que también es de Carabanchel, a lo mejor teníamos que invitarla algún día, y yo la he visto hacer burradas para entrar en peso. Y yo pienso que es que hormonalmente, etcétera, nos influye mucho más que a los hombres. Sí, y las estrategias que se utilizan para bajar de peso rápido y luego volver a rebotarlo, en hombres funcionan de una forma, en mujeres de otra, el sistema hormonal es diferente, el porcentaje de grasa que necesita un cuerpo femenino para funcionar bien es otro completamente al masculino. O sea, todas estas cosas, pues es muy interesante tener los conocimientos de médica, y además, en mi caso, que es que además pues me hice vegana muy pronto y soy muy friki de la nutrición, entonces... Veo, o sea, es un tema que me interesa mucho y que veo constantemente que hacemos cosas que están fatal. Yo intento en la medida de lo posible transmitir en mis entornos pues formas menos malo de hacerlo. Pero bueno, o sea, también hay que saber que es que el mundo de la competición no es sano. O sea, hacer deporte es súper sano, pero el mundo de la alta competición y del alto rendimiento no lo es tanto. Entonces sí que, ya que vamos a hacer una cosa que a lo mejor no es lo más sana posible, hay que intentar hacerla que nos haga el menor daño que podamos. Así que hay que abolir los pesajes. Yo pienso que en el deporte no tiene que haber competitividad, ¿no? O sea, no, a no ser que sea un nivel muy, muy profesional por algún motivo específico, ¿no? Porque si no, en sí ya la palabra deporte pierde mucho, ¿no? Porque el deporte es para, no sé, compartir, empatizar, ¿no? Unir a la gente, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, de momento que hay esa competitividad, pierde mucha fuerza, ¿no? Pierde el encanto de sí el deporte, ¿no? Y hoy una preguntilla que te quiero hacer. Por ejemplo, dentro de la zona donde tú estás, donde vives, o la zona que estás haciendo esto, por ejemplo, para dar a conocer a la gente más este deporte o arte marcial, ¿qué tipo, por ejemplo, si te dijeran tienes que hacer una publicidad para atraer a gente, qué tipo de publicidad harías tú o qué eslogan harías tú publicitario que pincha a la gente, que atraiga a la gente para decir, ah, pues mira lo que está diciendo, es muy interesante, quiero hacer este deporte o quiero hacer este? ¿Qué eslogan publicitario pondrías tú? Porque igual que se hace un producto, yo que sé, alimenticio, ¿no? Pues mira, pues es interesante, ¿no? Y tiene tantas cosas y tal. ¿Qué eslogan harías tú para atraer a la gente? O sea, vamos, para mí las cosas más potentes suelen venir de la primera persona, ¿no? Del relato en la propia vivencia. Y para mí mi eslogan sería que a mí el Muay Thai me cambió la vida. O sea, a mí me cambió mi forma hasta corporal y de andar por la calle, de habitar el mundo. O sea, a mí me ha dado una seguridad en mí, en las posibilidades que tiene un cuerpo. O sea, me ha abierto como una forma de entenderme que me la encontré de casualidad. Entonces sería eso. O sea, como eslogan, haz Muay Thai que te cambiará la vida. Sí, sí, ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y en general, o sea, yo adoro el Muay Thai. Para mí es una pedrada, es una pasión. Pero en general, el encontrar algo, un deporte que te produzca eso, y que para mí es importante y vital que lo hagas con gente. O sea, para mí todo lo que aprendas tiene que tener que ver con compartirlo. Entonces, es buscar esto, buscar algo que puedas aprender y compartir. Qué guay. Y ¿Ves que...? Ah, no, Ángela, ¿tú querías? Perdona. Sí, yo te quería preguntar qué tal con los compañeros masculinos, cómo es la relación, porque muchas veces quizá parece que hay muchísima competitividad y que es a las malas, pero bueno, cuéntanos. Bueno, yo tengo la... Bueno, o sea, en mi caso yo me he relacionado siempre con chicos, como desde pequeña, entonces en ambientes masculinos me suelo desenvolver muy bien. Y esto ha sido una cosa que creo que me ha facilitado poder... pues que me gustara el Muay Thai, porque lo que decíamos, si llegas a un gimnasio y no estás como acostumbrada a estar con muchos chicos o no te desenvuelves bien con ellos, puede ser una traba, y de hecho lo es, y me consta por muchas chicas que conozco que han tenido esta experiencia. En mi caso, pues en general, mi experiencia con mis compañeros siempre ha sido muy buena. Me siento, pues, en el equipo actual, por ejemplo, que me cuidan mucho, se preocupan mucho por ti. No lo hacen normalmente desde la condescendencia. O sea, en general estoy muy contenta de la actitud, digamos, masculina frente a mí. Esto en líneas generales. Obviamente, en concreto, si te vas a lo pequeño, siempre tú vas a ver gestos de que no se te trata igual por ser una chica. Pues lo típico, te pones con un chico que pesáis lo mismo y tenéis, a lo mejor incluso yo tengo más experiencia, y no me pega. Y le digo, oye, no, que yo tengo una competición, si te importa apretar un poco para tal, y no te pega, porque eres una mujer. ¿No? O sea, o al revés, te pones con un chico y estáis haciendo un combate y le estás, o sea, en el entrenamiento, y llegamos, o sea, y tú le estás como ganando y ves que la reacción que tiene es como de me está pegando una chica, ¿no? O sea, como estas cosas. O a mí me pasa mucho que cuando voy sola a hacer la parte física a la sala de musculación, se me acercan a hablar tíos, y cuando voy acompañada, no. O sea, todas estas cosas. O sea, como hay una lista enorme de comportamientos de tíos en los gimnasios, en el deporte, que dan, bueno, que son horribles y dan asco, pero es verdad que yo, si pienso en mis compañeros y en mi gente cercana, veo menos, o sea, veo avances, y yo me siento muy, muy cuidada, muy querida y muy afortunada. ¿Es igualitario el trato en las competiciones mixtas? Lo empieza a ser un poquito más. Les comentaba antes a las chicas que, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me han ofrecido, o sea, en estas dos peleas estos combates que me han ido saliendo, la bolsa nunca ha sido más baja por ser una mujer, pero me consta de peleadoras hace años que era así, que siempre la bolsa para la peleadora por ser mujer eran menos. Las condiciones para salir a pelear creo que no son tan machistas, o sea, no creo que hay mucho avance. Y que es más todas las trabas que hay antes de poder llegar a estar ahí compitiendo en igualdad de condiciones. ¿Y a qué te refieres cuando dices la palabra bolsa? La bolsa es lo que es lo que te pagan por pelear. Se llama bolsa. El dinero, ¿no? El dinero, lo que o te si pagan. Acaso hay es un concepto muy de los deportes de contacto. La bolsa de la pelea es lo que te pagan. Vale. Y se hace en profesional siempre, ¿no? En amateur. Sí, no, en amateur, cuando yo empecé, tenías que pagar tú por pelear la cuota esta de estar federada y así. Y ahora creo que a los amateur, depende de la promotora, intentan al menos, pues aunque sea regalarle los pantalones de la velada o darle 50 euros que sean simbólicos. Esto depende mucho, es que las condiciones dependen muchísimo de quién haga los eventos. Entonces, si la promotora tiene pasta, tiene patrocinadores, pues te tratan como una reina, y si es una velada pequeñita que no tiene dinero, pues se hace mucho más precario. En general solo se paga en profesional. Y también va en función de la peligrosidad. Por ejemplo, si te peleas sin coderas, te pagan más que si te peleas con coderas. Y yo quiero hacer una pregunta porque es curioso. ¿No usáis casco? ¿Qué? O sea, ¿si os pueden matar de una patada? A ver, es muy difícil con la fuerza corporal de una persona matar a alguien con un golpe en la cabeza. Te pueden hacer mucho daño. Esto es lo que decíamos antes, es un deporte donde tú pones tu cuerpo y te expones a que te den golpes. O sea, es arriesgado y no es algo exento de peligro. Se hace en un contexto controlado, con arbitraje y con equipo médico. lo más frecuente cuando se dan golpes en la cabeza en el Muay Thai, que son peligrosos. Lo que pasa es que como valen codos, los codos es muy fácil que al impactar abran brechas. Entonces, cuando hay un sangrado activo en un combate, se tiene que parar el combate. Hasta donde yo sé, bueno, esto es, o sea, se puede, si a alguien le interesa mucho este tema, hay bastante bibliografía de gente que ha estado investigando los efectos de los golpes en la cabeza o en general, pero también en rugby, en deportes de este tipo de contacto. A mí me preocupa mucho más deportes como por ejemplo el boxeo, donde todos los golpes van a la cabeza. Y sobre todo esto se ve en gente que ha tenido muchas peleas durante toda su vida. Como que el efecto yo creo que es más una cuestión aditiva, de que cuando a lo mejor llevas 40 años haciendo esto, llevas una carrera de profesional muy larga y has estado muchísimos años expuesto a muchos golpes, se empieza a notar que hay problemas neurológicos o consecuencias de ese tipo. Y en el caso, a mí por ejemplo, yo no haría una carrera de profesional muchos años. Para mí esto es una cosa como muy puntual, pero exponer el cuerpo a algo peligroso tiene que hacerse de forma controlada. Y luego yo, por ejemplo, entrenando soy muy cuidadosa. Yo me expongo a esto el día que hago mi competición en el ring, pero entrenando tengo mucho, mucho cuidado de no hacer el bruto. ¿Y hasta qué edad se puede competir? Pues en Tailandia hay gente muy mayor peleando. Las federaciones aquí españolas no sé cómo lo gestionarán. Esto es que depende de dónde compitas, pues cada federación pone sus normas. Yo conozco a gente mayor que ha hecho un debut en amateur con 40 y pico años. No es nada normal esto, pero se puede hacer. Una pregunta más. Que sí, luego también vosotras. Pero, por ejemplo, en el momento árbitro, ¿por qué árbitro? No, o sea, quiero decir, yo si hiciera Muay Thai y estuviera un hombre, yo no estaría guay luchando. Estaría ahí, no sé, sería como una prisionera ahí. No me sentiría bien. Pero dices que tendría que ser una mujer. Sí, me gustaría, vamos, no lo sé. Bueno, claro, o sea, mola mucho más que te acompañe una mujer estando en el ring. Pues igual en el arbitraje hay menos mujeres que hombres, eso pasa, y en el jurado, o sea, los jueces de las peleas también son más hombres que mujeres. En general la figura del árbitro es una persona que está ahí de cierto modo para cuidarte, entonces te debe dar tranquilidad que haya alguien ahí a quien puedas recurrir si pasa algo. Es una persona que está pendiente de que lleves el bucal, de eso, de si te ve muy mal hacerte una cuenta de protección, de mandarte a la esquina, a tu esquina cuando toca. Luego hay de todo. El árbitro que me tocó en Birmingham era un chico muy majo y se notaba pues que estaba allí muy para nosotras, para cuidarnos, y este de Bélgica ha sido así un poco más brusco. Pero en cuanto acabé, pues me felicitó por la pelea, o sea, no... Bueno, no sé, a mí no me dio impresión de que estuviera ya. Por ejemplo, ¿en qué momento un árbitro, o sea, si vosotras veis algo, decir, es que se está pasando bastante, ¿podéis en ese momento parar la pelea o hay que seguirla hasta el final, aunque os trate mal el árbitro? No, claro, o sea, en teoría es tu esquina la que tiene que poder protestar, tú no puedes parar la pelea y se suelen quejar las esquinas. Por ejemplo, en esta pelea, esto ya son tecnicismos del Muay Thai, ¿vale? Si me pongo muy friki, me avisáis. En el Thai hacemos una cosa que es el cuerpo a cuerpo o clinch, que es entrar mucho a la distancia corta. Y a mí me daba la sensación en esta pelea que las dos primeras veces que yo entro al clinch y yo estoy mejor posicionada que mi rival, nos separan. O sea, no dejan que eso siga, nos separan y como que se vuelve a reiniciar. Y eso a mí ya me dio esa sensación, y en el vídeo se ve como mi esquina grita... Always winning, always... O sea, como diciendo, macho, cuando está bien posicionada me la separas. Yo eso como, estoy peleando, estoy pensando que no me maten, no estoy pensando... se puede ver como algo como de falta de respeto decirle algo al árbitro de, joder, no me separes, que estoy... No, tú estás ahí para acatar sus decisiones, no puedes rebatirle. Pero sí que está bien que las esquinas, o sea, tu entrenador y las personas que te están acompañando, si ven que ahí está habiendo un trato injusto, pues lo digan. Esto Lo que pasa es que cuando tú vas fuera a pelear, lo más normal es que, en general, el arbitraje, los jueces, vayan a favor de la persona local. Es inevitable porque somos humanos y subjetivos. ¿Ah, sí? Sí. Pues qué pena. Pues vaya plan, ya me he ido. Que una cosa, los guantes, es que como sí que viste el segundo combate, esa de chocar guantes y tal, que sí, tiene. Bueno, o sea, es una de las cosas de chocar guantes al principio de los asaltos, es como un gesto de deportividad, como que tú chocas con tu contrincante en plan, venga, que empezamos, ¿no? Como ahora ya nos pegamos. Pero ese gestito se suele ver como un gesto como de deportividad, ¿no? De gente que no lo hace. ¿Pero con guantes o sin guantes? Con el guante, con el guante. Ya en el ring cuando vas a empezar. Y luego sí que sí, como Helen se ha visto mi pelea y estaba ahí súper atenta, ella ha oído a mi entrenador, que se le oye todo el rato hablándome, pues los belgas estaban muy callados durante la velada, diciendo que le toque su guante. Eso es una forma de medir la distancia a tu rival. O sea, lo que mi entrenador me estaba pidiendo es que me posicionara tocando el guante de mi rival, estoy en una distancia donde él quería que yo me posicionara. Y es un gesto que te da mucho control sobre el movimiento que va a hacer tu rival, porque estás literalmente tocándola. Entonces es difícil que haga un movimiento que no te esperes. O sea, te da bastante control tener como tus manos apoyadas en las manos de la rival. Pero eso también puede hacer que se vaya para atrás, ¿no? Sí. Y también es peligroso estar en cierta distancia cerca porque estás expuesta también a que te peguen a ti. Sí, pero al final, al ser un momento de tantísima tensión, te establece la tridimensionalidad, ¿no? Sí. O sea, la gente, esto lo estáis, lo hacen increíble. Es una cosa que hacen maravilloso. O sea, te controlan, juegan contigo. Es alucinante verles. O sea, como una marioneta. ¿Guardar la distancia, te refieres? Sí, o sea, posicionarte, se posicionan frente al rival, manejándole al rival las manos. Claro, como si fueras una marioneta, entiendo. Sí, que están tocándote y entonces ya saben para dónde vas a ir. Esto radiofónicamente es difícil de explicar, pero lo podéis buscar en vídeos. Esto requiere mucha experiencia. Sí, también, ¿no? Es peligroso porque de alguna forma te desproteges la cara cuando haces eso. Bueno, te desproteges. Todo un poco. Y una preguntilla, ¿a qué edad crees tú que, o sea, recomendarías, por ejemplo, a hombre o mujer, me da igual, chico o chica, que se pueda iniciar en esto? Yo, lo antes posible que se pueda, apuntaría a peques a hacer deportes de contacto, pero no les apuntaría a Muay Thai, porque creo que es muy importante, o sea, la relación con la violencia, creo que es muy importante tratarla bien y acogerla bien y darle un contexto ubicado. Porque si no es jugar a pegarse y eso es peligroso. En cambio, creo que hay otros deportes de contacto que esto lo explican mucho mejor, como el judo, el karate. Entonces, yo creo que a los peques les viene genial desde muy al principio hacer algo donde les enseñen los valores de respeto, de cuidado, de que ante una. O sea, que la mejor defensa siempre. O sea, de que nunca hay que ir buscando como la violencia, que todas las herramientas que tenemos fuera de un ring son solamente de defensa. O sea, bueno, que les cuenten todo esto antes de enseñarles a pegar. Y luego, cuando ya sean mayores, pues si quieren pegarse, que se peguen al Muay Thai, que para mí es la más bonita, o sea, es el arte marcial más bonito que hay. Pero no empezaría por ese. No, es que yo creo que la no violencia es en todos los deportes en general, claro, ¿no? Claro. Al menos el hablarla y el practicarla es lo fundamental, ¿no? Y una pequeña pregunta también, muy curiosa, por lo menos para mí. Así como, por ejemplo, a mí me apasiona el boxeo. Y de hecho tengo pendiente hace tiempo de iniciarme, ¿no? Porque me apasiona. Bueno, uno gana por KO, por desidia, por puntos, por lo que quieras. Pero en este caso... el ser ganadora del Muay Thai, ¿por qué sería? ¿Por puntos, según el golpe, según el contacto? ¿Cómo una dice, he ganado? Bueno, ¿qué es lo que hay para ganar? Es una movida la puntuación en el Muay Thai. un combate se puede ganar de dos formas, a los puntos o por noqueo. Entonces, el noqueo está claro. Si una persona ha conseguido que la otra persona esté KO, pues ha ganado. Por puntos, digamos que se puntúa por asaltos. Normalmente las peleas en profesional suelen tener o 3 o 5 asaltos y se va puntuando quién gana cada asalto. O sea, los jueces que están viendo la pelea ven el asalto y dicen, este asalto lo ha ganado esquina roja, esquina azul o nulo, que es como que no ha ganado ninguna de las dos. Se suele puntuar, esto es como ya muy friki y depende también mucho porque no hay siempre unidad en los criterios a la hora de juzgar. O sea, árbitros y jueces diferentes pueden ver el mismo asalto y puntuar diferente. Se intentan establecer unos criterios que normalmente se intentan que se usen los que se establecen en Tailandia, que es de donde viene el Thai, pero depende. O sea, luego hay escuelas europeas que les gusta más otras cosas y entonces puntúan más otras cosas. En general en el Muay Thai se puntúan mucho las patadas, el middle, que es como el golpe estrella del Muay Thai. Se puntúa mucho tener una efectividad con los golpes. No soltar golpes porque sí, sino que el que sueltes entre. Tener una actitud de que no te duelen los golpes. Que eso se practica y se entrena mucho. O sea, tienen que ver que todo lo que te está pasando no te está afectando. O sea, todas esas cosas, pues tirar al rival al suelo, trabajar mucho las rodillas en el clinch. O sea, hay como ciertas cosas que son criterios generales que te hacen puntuar más, pero luego siempre hay una mirada subjetiva de la persona que te está viendo que decide quién de las dos personas está ganando. Incido un poco en el noqueo, exactamente, uh-huh. ¿Cuál sería? Incido en ello. ¿Qué noqueo, sería noqueo? Hay dos tipos de noqueo. Uno es que estás inconsciente, o sea, te pegan un golpe que te hace no seguir ya a nivel físico. O sea, hay golpes que cuando se da ese golpe se ve que esa persona ya no está para volver a empezar la pelea. Entonces el árbitro corta, no hacen una cuenta de protección, simplemente corta la pelea. Uh-huh. Eso es un noqueo. Luego hay un noqueo que es técnico, digamos, que sí que se produce un intercambio de golpes o un golpe que ha sido muy fuerte, que ha dejado a la persona un poco como tambaleante, y ahí el árbitro lo que hace es una cuenta de protección. De esa cuenta de protección empieza a contar segundos, hace 1, 2, 3, y si llega, no sé si es a 8 o a 10, y la persona a la que le han hecho ese golpe no está como ready para seguir, se corta. Sería un KO técnico. Okay. Luego se pueden dar casos, pues por ejemplo, que no quieras salir al siguiente asalto. Sería también como una especie de KO técnico. Que de un asalto a otro, pues por lo que sea, no salgas. Sería también como por KO por abandono. La toalla. Eso es. Y si tu esquina, imagínate que tú estás peleando, tú estás aguantando lo que sea que esté pasando, pero tu esquina decide que que ese combate tiene que parar y tira la toalla. Eso también sería un caos. Complejo este deporte, complejo. Y el arbitraje es súper complejo, sí. Lo que estoy escuchando, sí. Tan interesante, ¿no? ¿Más preguntas, chicas? Bueno, pues... Yo tendría hasta mañana, pero vamos a dejar aquí. La última, sí. Para el futuro del Muay Thai. A nivel personal y a nivel general, propuestas, cosas, algo que decir. Pues que nos animemos a practicarlo gente que de primeras se nos ha negado el espacio del deporte y del deporte de contacto en concreto. Y que lo vivamos como una fiesta y una pasión y no tanto en el mundo competitivo, que es más como pues algo que mola, ¿no? Y mola de contar y se viven experiencias muy chulo. Pero que nos animemos a jugar, a hacer Muay Thai y hacerlo bonito. Y a mí a nivel personal, pues seguir viviendo experiencias de estas que para mí son como un regalo, curtirme un poquito en ese sentido para luego... O sea, para mí el sentido que tiene es luego poder contarlo, luego poder pues transmitir este aprendizaje a las demás. Yo pienso que cuanto más sepa yo, más voy a poder contar y transmitir. Así que seguir aquí. Qué esto guay, gracias. Si tú has hecho la carrera de médica, esto te viene fenomenal para desestresarte. Porque vamos, totalmente. La medicina, las médicas y los médicos tienen para desestresarte. Necesitan sí. Un buen arte marcial. Sí. se ponga difícil hay una salida. Aunque a veces parezca imposible, nos duela la vida. Hay que luchar y seguir, hay que soñar y vivir. Aunque todo se vuelva marchito y ya no florezca, ni el aplauso ni el beso. Pues como reflexión para sobre lo que hemos hablado, entonces el Muay Thai es una lucha que es contra ti misma, ¿no? Que lo que hace es que te acabes superando a ti misma, y el ring para ti es más como algo accesorio, es compartir lo que te mueve en el Muay Thai. Totalmente, sí, sí, eso es. Bueno, pues yo como reflexión me llevo un montón de aprendizajes de datos, pero yo creo que lo más importante también es cómo se distribuye, cuánta gente mueve el Muay Thai y cuánta gente puede mover, ¿no? Que es un poco importante. Y que hayas transmitido tu pasión y todo eso es muy bonito, así que muchas gracias. A vosotras. Aunque un día no resulte fácil y llegue la pena, no hay piedra en el camino que no hayan en la marea. Hay que luchar y seguir. Bueno, en este programa tan interesante que hemos tenido de Muay Thai con nuestra compañera y campeona, bueno, pues hemos oído que el arte de Muay Thai es muy interesante para conocerte y poder empatizar con los demás, ¿no? Y de esto deduzco que en la vida hay golpes que duelen, pero estos, a pesar de que puedan parecer fuertes y agresivos, no duelen porque van derechos al alma, y si se hace con ese espíritu de cordialidad y de sin competitividad, puede ser muy interesante para la mente humana. Pues nada, yo os agradezco un montón este ratito, poder hablar aquí de mi libro, de este deporte tan, tan bonito y tan poco conocido. Me ha encantado conoceros y poder contestaros así a vuestras preguntas, que me han parecido súper chulas. Y me gustaría animar a todo el mundo, a vosotras las primeras, a que probéis. Yo voy a ir un viernes. Yo voy a probar. Me vas genial, a ver, me voy a probar. Genial. Bueno, pues a mí me ha encantado porque realmente he aprendido un deporte que no conocía y que además sí que me apetece practicar. Ya estoy lesionada, pues lesionarme un poco más no me va a importar. Entonces merece la pena, yo sí que me apunto a esa sesión de aprendizaje. Y quiero decir que se puede luchar sin competir, sí para defenderse, porque realmente aprendemos a diferentes luchas, pero no para luchar porque sí, sino para defendernos. Y lo demás, si puede ser sin competir, mejor. Y si hay que competir porque la vida te lleva a competir y a luchar porque necesitas ganarte el dinero de alguna manera, pues bienvenido sea, pero si no, pues aprender y a saber defenderse, que eso siempre viene bien. Vale, pues claro que sí, luchadoras forever. Bueno, pues ya acabamos aquí, mi palo y yo aquí. Y bueno, chicas, agradeceros vuestro, a todas las sorondas, agradecerte a ti, Ali, por haber venido. Hemos aprendido muchísimo y aquí tienes tu radio para cuando quieras hablar de lo que quieras, siempre serás bienvenida. Hoy te hemos tenido como deportista, otro día te tendremos como médica. Perfecto. Que será muy interesante también que nos cuentes como médica otras cosas. Y bueno, que de verdad encantada. ¿Cómo os vais, chicas? Elo, ¿cómo te vas? Pues me voy muy contenta. Me voy con ganas de ir un viernes al ECO y encontrarme con ella y empezar un poco, porque he estado en talleres de autodefensa y he visto que es muy importante para una misma, para establecer límites, saber dónde está su cuerpo y hasta dónde pueden entrar los demás. Entonces, me parece que es muy necesario para todas las mujeres que hagamos, por lo menos, algún taller de autodefensa. Luego, Muay Thai o lo que surja. Sí, de hecho, aquí también dan clases de autodefensa. Sí. O sea que, afortunadamente, hay talleres gratuitos. No dejemos de hacer deporte porque sea caro, no. Hay gratuitos, afortunadamente. Efectivamente, y también en el espacio de igualdad. Lourdes Hernández también. Qué bueno. ¿Cómo estás? Yo también, yo me voy muy contenta y con mucha curiosidad. Me ha sabido a poco, es como que me pasaba toda la mañana preguntando, pero bueno. Así que nada, que muchas gracias a todas y a Lila Primera. Yolanda, ¿cómo te vas? Pues a mí, digo lo mismo que a mi compañera, me ha sabido a poco, tendría muchas más preguntas, ¿no? Bueno, y este arte marcial o deporte, aparte de ponerte en forma física, que es muy buena y muy necesaria, creo que se aprende a compartir lo que tú lleves con el otro y sobre todo a saber hasta qué punto puedes llegar al que tienes enfrente en el nivel físico y en el nivel de la amistad y a nivel moral. Muy bien, Yolanda. ¿Cómo te va a salir? Pues me voy encantada de este ratito. Me ha gustado mucho. Me apetece volver. Me tendrás por aquí. Muchas gracias. Y, por favor, el deporte no es solo lucha, es defensa y es conocernos a nosotras mismas. Así que agradezcamos que haya lugares gratuitos donde nos enseñen este deporte. Y tomémoslo como tal. Y ahora vamos a terminar con una... Vamos a terminar con una canción noruega de Alexandra que se llama Queen of Kings, muy mítica, de una luchadora noruega. Queen of the Kings, running so fast, spinning the wind. Nothing in this world can stop the spread of her wings. She, Queen of the Kings, broken her cage, threw the keys. She will be the warrior for North and South Seas. The raven hair, it's dark as night. I see eyes. Her smile away.